Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Factor común. Yo antes pensaba que tenía dificultades en mis relaciones con la gente. Y deducía esto porque tenía dificultades con mi padre, con mi madre y con mis hermanos. Y hasta con mi pareja. Y por lo tanto, obviamente, el problema debía ser yo. Y tal vez podría haber algo mal en mí. Pero mi deducción inicial era muy peligrosa. Esta no estaba apoyada en hechos determinantes. Y me pude dar cuenta porque escuché esta historia. Mi abuelo era bastante borrachín. Lo que más le gustaba era tomar pisco. Él tomaba pisco y le agregaba agua para rebajarlo. Pero igual se emborrachaba. Entonces tomaba whisky con agua y se emborrachaba. Y tomaba vino con agua y se emborrachaba. Hasta que un día, decidió curarse y suspendió el agua. Bueno, espero que te haya gustado. Esto es todo. Nos vemos.